Sí, bueno, el tema de la delincuencia, o sea, para mí es algo relativamente nuevo. Viene a colación porque yo, por ejemplo, me fui a Estados Unidos antes del estallido social del 2001, de La Rúa, justo 2 semanas antes de que se produzca el estallido, y he vuelto recién a finales del 2012. O sea que gran parte de todo lo que fue desde la década kirchnerista hasta ahora, solamente he vivido los últimos 2 años. Digamos que es muy difícil estando desde afuera tratar de dar un punto específico de cómo es la situación de la delincuencia. Es un tema complejo, siempre hubo, pero realmente no podría opinar porque estaría opinando de algo que quizás no he podido vivir en carne propia.